espacio semanal de nuestra psicóloga, Susana Suárez. Te veo media descompuesta, Susana, ¿estás bien? No, estoy con un poquito de catarro porque ayer salí en musculosa. Me parece que me contagió. Claro. Perdón. Ya no está para Corpiño Calado, Susana. Estuve atendiendo a la gente en la calle porque estoy con un nuevo sistema. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estuviste en la plaza atendiendo a la gente? En la plaza, sí, pero del Tronador. En Belgrano estoy haciendo asistencia psicoterapéutica en plazas, parques, en diferentes ámbitos porque, bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma y etcétera. Está difícil para los psicoanalistas también brindar nuestros servicios. Claro, está difícil para todos, sí. ¿Y cuál es la propuesta de esa instancia, Susana? Bueno, entre la búsqueda un poco para ganarse el pan y un poco de rebeldía y de militancia psicoanalítica, vos sabés que siempre estoy en la búsqueda de nuevas psicoterapias. Nuevas presas. No, a mí me gusta tu ironía, me gusta tu sentido del humor, me gusta tu desparpajo, tu escote y tu ser. Sí. Pero te voy a contestar seriamente. Podría bromear con vos, como seguir tu encanta, morada, sí, tu ironía, pero no. No, sinceramente siento que no estás al alcance en el sentido teórico de la cuestión. Sin lugar a dudas. Sin No, por eso explayate, Susana, no la saliva, digamos, sino la conceptual a traer. Lo que quiero decir es que hay personas que no se animan a reflexionar, a preguntarse qué los hace infelices, qué pueden modificar de su vida. Si bien es un país muy psicoanalizado, hay gente que, bueno, que no reflexiona y no quiere saber. Sin embargo, vos fíjate que lo que he notado, y esto es una percepción mía, no está en los libros, no está en estudios, digamos, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo he notado, he hecho mi propio estudio de mercado, que mucha gente es infeliz. Ajá. Punto. Mucha gente es infeliz, eso ya lo sabemos, es una obviedad. Basta viajar en subte y ver cómo las personas viven abstraídas. ¿Bajo qué criterios? La gente es infeliz cuando no hace lo que quiere hacer. ¿Qué quiere decir? Que compra un formato de vida, se reciben los profesionales, por ejemplo, y no se cuestionan si esa es la profesión que quieren hacer, si eso lo hace felices, si son quienes quieren ser. ¿Sí? Entonces se abren múltiples preguntas como, ¿somos lo que hacemos nosotros? Te pregunto. No. ¿Hacemos? ¿Qué hacemos para ser quien somos? Si no hacemos, no somos. No sabemos. Parece un trabalenguas. Si nosotros no sabemos, sí, ¿qué hacemos? Y si no son todas preguntas, Susana, no quiero saber. Son preguntas que no quiero contestar porque invito a la reflexión al oyente. Y si no sabemos qué hacer, no somos nada. Entonces nadamos en el sin saber, en el no ser. No sabemos, ignoramos nuestro ser. Esto es la automutilación. Yo solo sé que no sé nada, Susana. Sí, es una frase convencional. Yo diría algo más profundo. Automutilarse es como no querer ser. A ver cómo lo explico para que me entiendan. Por ejemplo, los productos lácteos ser. Ajá. Sí, ¿a qué nos invitan? No es, digamos, del marketing, no es algo, no son personas inocentes que casualmente le ponen ser, apuntan a eso, a alimentar, a reconstruir lo ocio. A ser flacos apuntan, Susana, a ser esquelético, a ser qué. Bueno, pero ¿qué es el esqueleto? ¿Qué es el esqueleto? Es la estructura del ser. Entonces, si yo consumo productos. Susana, lo único que te pido es que. Los lácteos somos seres y nos expresamos. Y los pedos son pedos y no deberíamos avergonzarnos de eso. A mí los pacientes se mean encima, se cagan. ¿Y yo qué hago? No pongo ni cara de qué asco, nada. Nada. Es parte del ser. Pero el estudio es chiquito, ¿viste? El producto ser, entonces, lo llenan de calcio. Te hacen creer que vos consumiendo ese producto sos. Te estructurás en un ser viviente. ¿Sí? Entonces, hay que ser persona. Está, se agarra la panza, Susana, y yo me preocupo. Te pido disculpas, pero. Los lácteos, Susana. Oh, Susana, soy un ser. ¿Y a dónde vas con esta idea, Susana? Que hay que ser seres independientes. Hay que preguntarse quién, voy a decir una mala palabra, ¿quién carajo queremos ser? No, porque es esto tan simple y tan dificultoso, porque hay personas que no se cuestionan nada. Entonces, yo estoy tratando de esto con los pacientes, estoy induciéndolos de alguna manera a que cambien de profesión. Y mira, acá tengo el caso, un testimonio que te voy a hacer escuchar. ¿Lo podemos hacer escuchar? Sí, sí, sí. El señor programador, no sé, utilizar la tecnología. ¿Esto fue ayer, Susana? Esto fue ayer. Ayer en la plaza empecé a hacer un estudio de mercado y me encontré con esto. ¡Ay, la pucha! Susana, y la tecnología. Te vamos a decir a Peter Tacho o a Nahuel González que te den una manito. Ahí estoy. Hola, doctora Suárez. Mi nombre es Rabot. Quería contar de mi caso, estaba escuchando el programa y me pareció que ameritaba porque, claro, yo he tenido muchísimo tiempo negocio de artículos de limpieza y no me funcionaba desde ningún punto de vista, ni el económico, ni el humano. Y de pronto surgió, por circunstancias que no voy a relatarle ahora... Claramente es un ser infeliz. No redondea ninguna idea, fíjate. ...de lo que quería hacer en la vida por medio de un amigo muy querido que tiene negocio de pintura y me comentó que una empresa que no voy a dar el nombre, muy conocida de pinturas, Alba... Uy, perdón, lo dije... Necesitaba es un infeliz realmente, ¿no? Es el perfil del infeliz. El tiempo de secado y el cambio de color de las pinturas una vez pintadas las superficies. Entonces me contrataron para esto, me pagaron bastante bien y lo descubrí, lo paso realmente bien. Medito, descanso, mientras observo cómo, en qué circunstancias seca la pintura de una superficie para hacer lo que se llama un test, digamos, ¿no?, de pintura. Cómo oscurece, cómo cambia, cómo evoluciona. Y bueno, y trabajo de esto desde hace mucho tiempo, ya años, me va muy bien y soy feliz haciendo esto. Es insoportable esta persona, pero bueno. Pero mi vida cambió. Y sigue así. 48 minutos dura el testimonio de esta persona, que bueno, no los quiero aburrir, pero es una persona que que no se hubiera preguntado, y no quiero decir gracias a mí, pero así fue. Me pueden llamar, se pueden comunicar conmigo vía Facebook, me buscan Susana Suárez, psicoterapeuta social, magnética, bueno, no sé cuántas cosas me dicen los oyentes. Les agradezco por este espacio, Carla Bocuti. Vos deberías replantearte tu profesión porque no te está yendo tan bien, me han dicho. Yo lo único que te pido, Susana, es que la próxima vez que la marca láctea te pague todo este sueldo, no lo hagas en este programa, ¿viste? Nos vamos, por favor, nos vamos. No entendí. Gracias, buenas noches.